Buenas, buenas, bienvenidos a esta primera emisión de Jugularidades, un espacio para compartir arte y anécdotas o una charla entre amigos. Si estás buscando un análisis detallado de producción de tal o cual obra o una crítica ampulosa y sobrecargada, no es el lugar. Es sencillamente compartir algunas experiencias de la manera de una charla de amigos. Así que bienvenidos, mi nombre es el Juglar, Juglar de Ladinland. Lo que está sonando de fondo es Just Reborn, cortesía de Hermit's Maze, de su disco State of Mind. Hoy quería hablarles de American Psycho, la obra que fue disruptiva en su momento, y voy a contarles cómo llegué ahí. En el 98 yo estaba en mi primer empleo en blanco, digamos, en oficina, sacando fotocopias en un centro de copiado, y por primera vez tenía computadora a disposición. Entonces, bueno, aprovechaba los momentos libres o la hora de almuerzo y escribía algunos cuentos que empezaban a salir. La cuestión que un día alguien me vio escribiendo, me preguntó si estaba estudiando letras, le dije que no, y me pidió si podía leer esos cuentos. Y empezó a correrse la bola, entonces ahí aproveché la impresora y tenía un anillado con 4 o 5 cuentos que había escrito y un radioteatro. Y entonces eso anduvo dando vueltas por ese lugar, lo leían las secretarias, los vendedores, mis compañeros, mi jefe también. Hasta que lo lee un compañero que me dice que le hizo acordar American Psycho. Le pregunté y me dijo que era el libro que estaba medio de moda en ese momento. Ya ahí me condicionó, porque a mí todo lo que sea masivo o se pone de moda me genera como un cierto rechazo y trato de evitarlo. Aparte, en esa época estaba full con los clásicos, estaba full con Shakespeare, con Goethe, otro tipo de literatura. De tanto en tanto conseguía algún bestseller así pasatista, pero bueno, me gustaban más los clásicos, Los Miserables también, ese tipo de obras, que estaban escritas de una manera un poco más sobrecargada a lo que es la literatura actual. La cuestión es que un día me tomo la hora de almuerzo, ahí en un centro de copiado, tiempo después, me habían cambiado de sede, estaba en el centro trabajando para un banco, también en fotocopias. Tenía una jefa que era, a esa sí que no la trajo una cigüeña, la trajo un buitre, y dormía enroscada en un canasto de mimbre. Y la verdad que yo trataba de no estar mucho en la oficina, entonces a la hora de almuerzo no comía con el grupo y me iba a caminar por las casas de libros de saldos. Y ahí, buscando ofertas, encuentro American Psycho, nuevo, una edición de bolsillo bastante económica, y me lo compré. Ni que decir que en la primera que, bueno, volví a la oficina con el tiempo justo, en el primer recreo que me pude tomar empecé a leerlo y ya no pude parar. En 3 días me lo había liquidado, me volvía loco. Y tal es así que durante las siguientes semanas lo leí 2 o 3 veces más, porque no podía parar. Era llegar al centro, irme a un bar, tomarme un café con leche con una porción de torta de frutilla que me encanta, leerme el librito, y cuando se hacía la hora de entrada, disfrutar de las aventuras de Patrick Bateman. Lo primero que me sorprendió fue que estaba escrito en primera persona, y era como que estabas viendo todo a través de sus ojos. Ni hablar de lo gráfico y explícito, y por momentos hasta lo irónico de algunas situaciones. En aquellos tiempos no teníamos internet en todos los domicilios, con lo cual si querías información tenías que irte a un ciber, y bueno, la conexión era mucho más lenta, y así me enteré que Easton Ellis, el autor, tenía otros libros: Las Leyes de la Atracción, Menos que Cero, y el que estaba por salir pronto, Glamura. Cuando conseguí las otras obras previas, me llamó la atención que estaban escritas con el mismo ritmo, o sea, en primera persona, en presente actual, pero los que eran personajes secundarios en alguna escena del American Psycho, aquí eran primarios, y todos los personajes se conocían. Eso me pareció un detalle fabuloso y empecé a implementarlo en mis cuentos. De hecho, bueno, de alguna manera, Easton Ellis, también un poco Irwin Welsh, me ayudaron a agilizar un poco la forma en la que escribía. Después, bueno, muchos años después, y todavía hay que seguir aprendiendo. De hecho, la novela semi-biográfica, El Lado Oscuro de la Implosión, tiene mucha influencia por ahí en la narrativa de Easton Ellis. La cuestión es que la película, el libro me encantaba, y dada la situación de hostilidad permanente que tenía en la oficina, a la noche soñaba. Tenía las visiones de Patrick Bateman del libro, bueno, yo las tenía, pero la persona con la que me desquitaba era esta jefa desgraciada. En el 2000 llega la película de Murray Harron con la participación de Christian Bale. La verdad que yo estaba como loco, nunca había ido a un estreno, así que quería ir a verla en estreno, y justo por el chat conozco a una chica. Hablamos por ICQ y quedamos en conocernos la tarde del estreno de American Psycho. Yo en aquella época iba a trabajar de traje. O sea, imagínate, ¿no? De traje para ir a sacar fotocopias. Pero bueno, eran los requerimientos de la época. Entonces iba con traje, portafolio, sobre todo, guantes de cuero. Era un émulo de Patrick Bateman, y todavía, qué ingenuo que era, qué verde que estaba. Creía que trabajando arduamente y siendo sincero, leal y frontal con las cosas, y siendo firme en mis convicciones, iba a hacer carrera en una multinacional. En mi barrio no se le dice sincero, se empieza con pelo y termina con todo, me parece, pero bueno, por decir algo liviano. La cuestión es que un jefe me dijo, no, si vos querés llegar a ser jefe tenés que vestirte como tal. Entonces bueno, eso, más American Psycho, más un montón de cosas, llevaron a que yo tratara de mantener un estilo de vida hedonista dentro de mi magro poder adquisitivo, que era el sueldo mínimo y arañando con la punta de la uña del dedo meñique, llegaba al 0-0 del sueldo mínimo. Bueno, estoy con esta chica, y claro, me ve, yo ya estaba con las entradas ahí en el abasto, y la chica me vio y vio el afiche, claro, era como que yo salía del, era una representación 3D, sacando de la cara, ¿no? Porque realmente no voy a estar explicando mucho que Christian Bale no tiene mucho que envidiarme a nivel facial, ¿no? Pero yo estaba igual, sobre todo así en la foto, en la estampa, y entonces claro, me miro mal. A todo esto, estaba estudiando administración y mis compañeros de facultad trabajaban en estudios contables, bancos y estas cuestiones, y yo la verdad que decía que trabajaba en un banco, pero sí, que no era faltar a la verdad, trabajaba dentro de un banco, pero sacaba fotocopias y me sentía incómodo con eso. Entonces, como para darme un poco más de espalda, me hizo unas tarjetas al mejor estilo American Psycho. Claro, cuando la veo a la chica, le doy la entrada y le digo, permíteme. Y saco así ceremonialmente mi tarjetero plateado que me había regalado la empresa, y saco mi tarjeta de visita, con relieve y todo. Claro, cuando ve la escena en la película, empieza a atar cabos, o por lo menos anda a saber qué película se hizo. Claro, me veo de sobre todo, con los mismos guantes, con esto, el otro, bla, bla. Claro, cuando salimos le digo, te llevo a cenar, ¿dónde querés ir a cenar? Y me dice, ¿qué querés ir, a Dorcia? Y ahí me medio como que me parece que se me fue la mano con el personaje. Y bueno, no sé, te acompaño a tu casa. No, dejá, yo me tomo el bondi. No quiso que le acompañe, se tomó el bondi, nunca más nos volvimos a ver, nada. Y bueno, al poco tiempo hubo otras cuestiones que me hicieron reflexionar acerca de mi fanatismo por American Psycho. No obstante, cada tanto releo algunos pasajes y alguna vez la he leído en idioma original. Así que bueno, espero que se hayan aburrido tanto como yo en esta tertulia, que está rozando los 10 minutos, y los dejo con el tema principal de la banda sonora, Dope, You Spin Me Around. Nos vemos en 7 días. No en la revista, en una semana quiero decir, y tampoco nos vemos, nos escuchamos.